Señor eleven su canción, que en dulces notas de Lord, que en dulces notas de Lord, ascienda su mansión, ascienda su mansión. Ciudad tan gloriosa.